en un gran pachangón. Sabrás que me voy a casar, y ahí en mi luna de miel, la jarrita con ron yo la voy a romper. Llama a la portera, no aguanto más, pa' que una jarrita vaya a comprar. Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser. Llama a la portera, no aguanto más, pa' que una jarrita vaya a comprar. Quiero emborracharme y poder gritar, hombre casado ya voy a ser. Ya quiero ir a comprar, ya la jarrita con ron y ponerme a gozar en un gran pachango. Y ahí, en mi luna de miel, la jarrita con ron yo la voy a romper. Llama a la portera, no aguanto más, pa' que una jarrita vaya a comprar. Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser. Llama a la portera, no aguanto más, pa' que una jarrita vaya a comprar. Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser.